Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con René. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Juancito, buenos días, bienvenido, bienvenides a todos, también en la audiencia. A veces nos extrañamos, René. Y sí, por supuesto, la pana siempre se extraña. Pero bueno, estamos acá, presentes. Como siempre, presentes como siempre. Bueno, René, noticias hay de sobra. Si quisiera hacerte algunas preguntas, creo que se nos va la mañana completa. Pero bueno, estamos para escucharte. Queremos saber qué tenés para compartir con nosotros en la mañana de hoy. No, yo esta vez estaba con una mirada un poco más proactiva. Hay una noción de que el ambientalismo en general, o los abogados ambientalistas en particular, noción que por supuesto utiliza el oficialismo para desacreditar y ponernos en un lugar, digamos, de que estamos solamente protestando, de que estamos solamente resistiendo el progreso. Y entonces cada tanto, bueno, me zambullo un poco en algunas normativas, en algunas cuestiones lindas, interesantes, positivas, para contar, como cuando contamos aquello de la generación distribuida, ¿no? La posibilidad de empezar a descarbonizar las energías, o la utilización de las energías. Parece bastante tibio la actitud del gobierno en ese sentido. No tiene la fuerza y la contundencia que en general tiene para cuando plantea obras como autovías y obras más totalmente destructivas, ¿no? Ahí son contundentes, son claros, tienen presencia y aparte tienen prensa también, ¿no? Movilizan la prensa para que se empiece a hablar de las cosas. Pero fíjate, yo justamente esta vez quería algo más relajado para contarle a la comunidad, que también sepa, que se entere, que tenemos una ley provincial, 10.573, una ley provincial, ¿sí? Que declara de interés provincial los sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura para el abastecimiento de agua caliente. ¿Les suena eso? Sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura para el abastecimiento de agua caliente. Los famosos termosolares, ¿no? Creo que hay una importante empresa que publica también, publicita en esta misma radio este tipo de mecanismos, y quería ponerles al tanto de que la provincia tiene una ley que lo declara de interés provincial. Vamos a ver que el interés provincial en este tipo de mecanismos y tan importantes para lo que significa la descarbonización, para lo que significa la salida de la matriz productiva basada exclusivamente en sustancias fósiles, que ya sabemos lo que significa con respecto al calentamiento global y demás, no le pone tanto énfasis como pone, por ejemplo, con la autovía. Qué notable eso, qué pena, ¿no? Pero de todas maneras sí existe una ley. ¿Saben de qué año es? Del año 2018. Parece que ni se sabe de esto, ¿no? Del año 2018. Y el objeto de la ley es establecer, digamos, un marco legal que permita promover el uso del sistema de captación de energía solar con el propósito de producir agua caliente de baja temperatura con fines sanitarios. Son los famosos termotanques solares, ¿sí? Esos que vamos viendo un poco, se va perfilando el valle con este tipo de artefacto, esta novedad, que ya no es tan novedad, ¿no? Es decir, es tomar la energía del sol para generar energía, en lugar de tomarla de la electricidad o del gas, que ambos están básicamente basados en utilizaciones, digamos, fuentes de energía no renovables, ¿no? Cuando se terminen los hidrocarburos, entonces se termina la energía. Y esto es una manera de transformarlo, ¿no? De ir transformando ese tipo de utilización. Pero, bueno, ya les digo, es tibio, ¿no? Igualmente está, ¿sí? Es tibio y a la vez, nuevamente, el Estado se mete para, de alguna manera, regular este ámbito, ¿sí? Y también, ¿por qué no generar cierto nivel de control? ¿Sí? Entonces, de alguna por una parte, para todo lo que son las nuevas construcciones, ¿sí? Oficiales, e incluso para los edificios existentes, para los planes de vivienda, impone que todas esas construcciones tienen que tener un 50% de su energía destinada al calentamiento de agua, tiene que ser de manera solar. mediante este tipo de artefactos, ¿sí? Y a la vez introduce para el ámbito privado no residencial, es decir, por ejemplo, un hotel, ¿sí? Una un geriátrico, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de nuevas construcciones también exige que el 50% del aporte energético para calentamiento de agua del agua debe ser proveniente del sistema de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura. ¿Sí? Hoteles, moteles, complejos turísticos, clubes deportivos, atento, ¿no? Ah, eso sí, no establece sanciones. Ay, es una ley muy bonita, muy simple, muy, muy, muy relajada, ¿no? No pone sanciones. Total, si a nosotros nos importa el ambiente, ¿qué te vamos a poner sanciones? Y ya sabemos que con las enormes líneas de gestión y educación ambiental estamos todos súper conscientes para caminar hacia el lado de las energías renovables, ¿no? Y establece un régimen de beneficios fiscales. Acá viene lo jugoso, o lo que podría ser jugoso, de una ley que pretende promover la utilización de una energía renovable. Entonces, a los efectos de promover y fomentar la rápida y eficaz implementación de la presente ley, rápida y eficaz, en el 2018, el Estado provincial otorgará beneficios fiscales a toda vivienda destinada a uso residencial individuales. Residencial también acá, individuales y de propiedad horizontal que incorporen tecnología y equipamiento tendientes a efectivizar sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica de baja temperatura para el calentamiento de agua sanitaria en las proporciones mínimas energéticas que dicte la reglamentación, ¿no? No parece muy riguroso, pero bueno. René, vos nos está diciendo... Por último, beneficios financieros para la compra e instalación de equipamiento también, ¿sí? Perdón, adelante, dime. De lo que mencionabas recién, o sea, mencionabas como primer punto de que a la persona que tiene termotanque solar en su casa debería recibir algún beneficio en término impositivo, algún descuento. Exactamente. Sí, eso es, exactamente lo que estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Nunca lo reglamentaron. Perdón, sí, lo reglamentaron. Lo reglamentaron ahora, ¿no? En junio del 2021, ya te voy a decir bien la fecha. El 18 de junio realmente lo reglamentaron. Lo reglamentaron. Pero lo reglamentaron también de una manera que no existe, básicamente, la aplicación efectiva que tanto pretendía esta ley de hace 3 años atrás. Vamos a ver si las aplicaciones efectivas cuando se trata de otorgar licitaciones para una autovía a sus socios y amigos tiene la misma demora. Ojalá, ¿no? Bueno. Mencionabas el... disculpen la ironía, porque uno cuando ya se trata del Estado provincial... sabe que estamos realmente secuestrados literalmente por un grupito de empresas. Dime. No, ibas a mencionar el segundo punto de incentivo que propone la ley. No, establece beneficios para quienes coloquen sus artefactos solares, ¿sí? De captación de agua, de energía solar para calentamiento de agua, beneficios impositivos. Ya vamos a ver cuáles. Ya te dije que realmente se ha sido reglamentado muy tarde y ahora vamos a ver respecto a la reglamentación qué tipo de beneficio le otorga. Y también beneficios financieros para la compra e instalación de equipos, ¿sí? Es decir, se abren líneas, eventual no lo he visto igual, pero supuestamente habría cierta obligación de la autoridad de aplicación, que también vamos a ver cuál es, tiene que articular con entidades financieras, públicas o privadas, en especial con el Banco de la Provincia de Córdoba, programas de financiamiento especiales para la compra e instalación de sistemas solares térmicos, ¿no? Pero no se ve. Quiero aclarar también que las piscinas climatizadas nuevas o aquellos estableciendo que cuenten con piscinas existentes que en el futuro se reconviertan a climatizadas deben contar, también establece una obligación que también estaría incluida en esta ley, ¿no? La ley tiene dos líneas, una de incentivo y otra de prohibición. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, te está diciendo, vos tenés que tener el 50% de la energía solar si vas a hacer una pileta o si vas a tener una pileta climatizada o que tenés una pileta pero la vas a climatizar. No te pone una sanción, esto es lo más ingenuo, digamos. Si no pone una sanción, raramente alguien por sí mismo va a tomar la decisión. Ojalá que sí, lo va a hacer por la conciencia, no porque hay una ley que se lo obliga, ¿no? Bueno, en términos generales, y además, por supuesto, acá está la monopolización, porque el Estado no se puede quedar atrás. Tiene que estar ahí, metiendo sus narices. Créase, dice el artículo 15, el registro único de instaladores. Así que ya creó el registro único de instaladores, que no existe, ¿sí?, a través de la autoridad de aplicación, que todavía no aplicó ni autorizó nada, para la instalación. Es decir, que los beneficios van a ser posibles en la medida en que haya sido instalado el equipo por un instalador que esté en ese registro, ¿sí? O sea, con esto lo que quiero dar a entender es, hace de cuenta que están, no sé, decidieron tomarse un rato para escribir un poco cosas lindas y bonitas, que en realidad veo que le han dado ninguna difusión, ley de 2018, y que con la del decreto reglamentario, que viene ahora en junio del 2021, creo que lo han hecho más que nada para elegantemente dar a entender que está todo demorado esta historia, pero bueno, algunas líneas se van viendo, ¿no? Se aprueba la reglamentación, por supuesto, el gobernador Schiaretti, ¿sí? Y básicamente designa al Ministerio de Servicios Públicos, ¿sí?, a la Secretaría de Desarrollo Energético, sería la autoridad de aplicación de esta ley. ¿Qué es donde tenemos que ir a llamar? Che, ¿dónde está el registro único de instaladores? Porque quiero ver si puedo obtener los beneficios. Y, fíjate vos, a partir de un año desde que la autoridad de aplicación establezca las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos y reglamente el registro único de instaladores, las dependencias o edificios del sector público provincial a construirse que requieran demanda de agua caliente deberán proyectarse y construirse incorporando estos sistemas de calentamiento de agua en un 50% como mínimo. Yo doy cuenta que esta reglamentación lo que está haciendo es defendiéndose del incumplimiento básicamente de la ley y dando a entender que si aún no se reglamentó el registro único de instaladores, tampoco podemos imponer este tipo de condiciones. Lo mismo para todos los casos. A partir de un año de que la autoridad de aplicación establezca las especificaciones técnicas, los planes de vivienda deberán contar con el 50% de energía solar térmica, ¿sí? A partir de los tres años, ¿sí?, de que la autoridad de aplicación establezca las especificaciones técnicas, es decir, se remite a un plazo que no sabemos cuándo comienzan esos tres años, ¿sí? Porque tiene que regularse. Todo aquello emprendimiento o construcciones que se desarrolla en el ámbito privado no residencial debe proyectarse y construirse incorporando este tipo de sistema, ¿sí? Sería para el ámbito privado no residencial, acuérdense, ¿no?, cuando hablamos de hoteles, geriátricos y demás, ¿no? Esos tienen tres años más. Y acá viene el beneficio para el buen vecino. Se establece una reducción del 20% del monto a pagar del impuesto inmobiliario de cada anualidad correspondiente al inmueble destinado a vivienda de uso residencial en el cual se instale equipamiento que permita aprovechar energía solar térmica de baja temperatura para el agua caliente y que provea como mínimo el 50% del aporte energético necesario, siempre que se cumpla con requisitos y condiciones, por supuesto, que establece el presente decreto, que básicamente te pide que el contribuyente que va a obtener el beneficio sea quien utiliza el inmueble como vivienda residencial, primer requisito. O sea, que si tienes varios inmuebles y lo alquilas, por ejemplo, no puede ser, ahí no te van a dar el beneficio. Y el segundo requisito es que el equipamiento instalarse debe ser nuevo y cumplir con la normativa técnica, ¿sí? Además de que tiene que el instalador corresponder a este registro del que hablábamos antes. Bueno, esto para hacer un pantallazo de que tenemos, de que la energía solar térmica tiene también un lugarcito en la legislación, tiene un lugarcito en el corazoncito de nuestros gobernadorcitos. Veo muchos vacíos, René, lo que estás mencionando. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya instalaron su termotanque solar y no sabían de esto y lo instalaron hace un mes? ¿Quedarían afuera? Si lo instalaron hace un mes, por más que supieran, en general, no, por el hecho de que no existe el registro único de instaladores y todas estas cuestiones que en el 2018 ya se desarrollaron, pero no están armadas, no lo van a poder obtener el beneficio, porque ya no están cumpliendo con estos requisitos. Sí se podría intentar, haciendo una interpretación un poco más como diríamos, generosa de la ley, intentar hacer planteos frente a la autoridad de aplicación, pero por lo pronto no están aplicando nada. No te olvides que estamos hablando de que recién, fíjate vos, ¿no? Recién ese beneficio va a ser posible dentro de una, a partir del año de que se se reglamenta que la autoridad de aplicación establezca los requisitos técnicos. ¿Me explico? Porque va a haber requisitos técnicos, no es que vos vas a hacer un termotanque casero va a poder integrarse en este beneficio, ¿sí? Sino que tiene que ser nuevo y que va a tener que responder a determinadas normas técnicas que establecerá la autoridad de aplicación. Estas son las típicas maneras de ir aletargando. No se entiende bien por qué, porque la realidad es que sería muy interesante para el Estado impulsar esto, porque estamos frente a un cambio climático, porque estamos frente a un problema muy grande, en términos climáticos. No, ya no es secreto para nadie. Falta el grito y la desesperación nomás, pero falta muy poquito para el grito, la desesperación y el gemido sobre todo, ¿no? Hace poco leía o escuchaba por ahí el caso de los lo hablamos acá, ¿no? Los calores en Canadá, muerte por calores, inundaciones en Alemania, ¿sí? Todos son efectos de lo mismo, que es esta manera de seguir utilizando no solamente fuentes de energía no renovables, sino además energías que generan la famosa capa de ozono, sí, o perdón, que perforan la famosa capa de ozono o que generan el famoso efecto invernadero, que parecen palabras medio de perogrullo, las decimos como si las tuviéramos así, son palabras comodines, pero todo eso sumado es lo que está generando el resto del desastre. Entonces es urgente empezar a tomar medidas concretas y no parece estar en el estado provincial esa urgencia. ¿Sí? Hay otras, René. Hay otras urgencias. Contame ahora si me querés preguntar algo más. No, bien. Respecto. No, la verdad que interesante. La verdad que da para mucho debate. Creo que nos introdujiste bien. Y bueno, habrá que ver cómo avanza esto. No sé cómo harás vos con tu termotanque solar, si ya lo tenés instalado, si vas a esperar que se reglamente la ley para tener algún beneficio impositivo. No, el verdadero beneficio no pasa por lo que me puedan decir una ley. El beneficio uno lo hace, y los que lo están haciendo ahora, estoy seguro y convencido que lo están haciendo por convicción. Porque, y además por ahorro económico, pero no solamente por eso, porque no hay absolutamente ningún tipo de incentivo real. Y ese es el Estado que queremos, incentivos reales y prohibiciones también reales, porque prohibir para postergar las prohibiciones y prohibir, como en el caso de la ley que hablamos, la utilización de fuentes de energía no renovables para calentamiento de agua, aunque sea en el 50%, sin ponerle sanciones, es como un poquito burlesco, ¿no? Es decir, ¿para qué lo estableces, ¿no? Si no lo estableces sanciones concretas, ¿sí? O a lo mejor podría ser, pueden pensar, son muy inteligentes y dinámicos a la hora de pensar sanciones esta gente, no entiendo cómo no lo han contemplado, ¿sí? No hay que ser un super doctorado en leyes para entender que una ley sin sanciones, una prohibición sin sanciones, es prácticamente como papel al aire, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, por una parte no se establecen sanciones y por el lado del incentivo no se logra nada. Entonces, bueno, sí es cierto, los ambientalistas estamos para discutir y estamos para protestar. Y acá protesto nuevamente. Pero también miro proactivamente, no estoy mirando solamente aquello que avanza y destruye, sino aquello en donde se pretende una mirada más proactiva, pero que es lamentable y exageradamente débil. Pareciera como una forma de cumplir un protocolo, ¿no? Decir, ay, tenemos que tener leyes de esta naturaleza. Y se me ocurre sospechar que la sociedad, esta sociedad tan, que parece tan, esta sociedad perfecta entre el Estado y la EPEC, quizás también tengan que ver con esto, ¿no? Es decir, seguir incentivando en todos casos este tipo de leyes, más que incentivar la utilización de sistemas renovables, incentiva lo contrario, ¿no? porque genera tantas cortapisas, tantas condiciones. De todas maneras, está. Y está en la declaración del interés provincial al respecto. Y, para cerrar, también para trabajarlo a nivel local, quizás se podría ver de generar que las municipalidades, porque la ley establece, digamos, abre la posibilidad y digamos, que pone a disposición de los municipios la posibilidad de establecer sus propias leyes y sus propios beneficios, ¿sí? Al declararlo de interés provincial. Quizás se podría gestionar que se declaren las distintas municipalidades y que también tengan sus beneficios fiscales, siendo que las municipalidades, por cierto, son bastante altos los impuestos que cobran, ¿no? Así que ahí lo dejo abierto, ¿no? Digo, la lucha no solo la resistencia por el desmonte, que por supuesto lo es, sino también en todos estos otros aspectos, que es el mundo que se viene. Ni siquiera que se viene, ya es el mundo de hoy. Digamos, lo otro ya es una cáscara vieja que se está cayendo cada vez más. Y si me vas a querer preguntar por la autovía, porque yo sé que me querés preguntar por eso, que saquen la licencia de una vez, que la saquen, que la muestren, que la pongan sobre la mesa y digan, sacamos la licencia a pesar del 90% en contra. Y después charlamos. Te mando un abrazo grande. Otra voz, querido. Saluda a la audiencia. Así pasaba René Amsler en su columna de temas jurídico ambientales. Diez de la mañana en la República Argentina. Esto que llega es Afro Novalina. Enciende mi candela. Candela.